Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Relay y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Ha llegado el día, amigos, el día en el que prácticamente no me cabe nada en la habitación y como casi no me caben más libros, he decidido comprarme un e-reader. Bueno, caber cosas aún me caben. Tengo que hacer algún vídeo de mi habitación en Reliverse próximamente pues para que veáis que tengo las estanterías a rebosar, pero bueno, podría seguir comprando baldas de estas de tornillos, ponerlas y seguir almacenando libros y libros y libros, pero pensándolo, me encontraría en las mismas, que personalmente aún no tengo una casa, solamente tengo una habitación y mi espacio, pues, es prácticamente finito. ¿Por qué un libro de tinta electrónica y no una tablet? Esa es la pregunta. Pues por el tema de lo que dicen de la luz azul, que es nociva, y ya me paso demasiadas horas enfrente del teléfono móvil o enfrente del ordenador. Entonces, quiero una cosa que sea específica para leer, ¿vale? Que no me haga tanto daño a la vista y, sobre todo, que no me moleste saltándome una notificación de ¡pas! Mensaje de Instagram, ¡pas! Mensaje de Twitter, de Facebook. Quiero una cosa que sea solamente y específicamente para leer. Y en principio, con la visita de un amigo desde Barcelona, vi su BQ Cervantes 3 y la verdad es que me quedé impresionado y él me la ha recomendado encarecidamente, ya que no solamente tiene pues el almacenamiento interno, sino que puedes meterle una tarjeta SD de 32 GB máximo, creo que era, y puedes ampliar su almacenamiento. Y tengo que decir que él lo tenía plagado de libros, plagado de mangas, y ojo, los mangas se ven como si fuera un, como si estuvieras leyendo un manga de verdad, vamos. Es una cosa realmente increíble. Y también tiene como una especie como de Spotify de libros que se llama Nubico y por 9 o 10 euros mensuales, pues puedes leer todo lo que quieras y más. Y para finalizar, quiero saber si a vosotros os ha pasado también y cómo lo habéis solucionado. Si tenéis también la habitación plagada de mangas, de figuras, de libros, y si os habéis comprado una tablet o un e-reader. Por supuesto, cuando pueda, pues pienso hacer un vídeo con la BQ y yo os contaré qué tal todo. Pero de verdad, creo que os voy a traer novedades muy, muy, muy interesantes. Y como siempre, estoy en www.lafuriadelguardianceltac, en Twitter como guardián-celta, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en podcastcollection.wordpress.com, estamos también en iVoox, en iTunes y en Facebook como La Furia del Guardián Celta, y estamos también en el Google Play Store con la aplicación Frikitakus, donde mis amigos y yo nos dedicamos a poneros al día con las mejores noticias del mundo del manga, del anime, de los videojuegos y los mejores vídeos de YouTube. Un saludo y hasta otro podcast.